Y entonces cuando ya incorporamos ese concepto, el de subversión, terminología de la época, nosotros lo usamos entre comillas, lo escribimos en entrecomillado, lo que se va a dar ahí es una ampliación del concepto de enemigo interno. Esteban Pontoriero, autor del libro La represión militar en Argentina, 1955-1976. Y esa lucha, esa represión anticomunista y antiperonista va a derivar en una represión a escala ampliada, en donde el peronismo y el comunismo van a estar incluidos, pero se va a extender la esfera de influencia de esa idea de enemigo a diversas formas de oposición política planteada desde el movimiento estudiantil, desde movimientos y organizaciones religiosas, desde otras adscripciones políticas. Es decir, va a haber una extensión del concepto de enemigo interno, y las prácticas represivas también van a girar cada vez más hacia la opción del exterminio, y la opción del exterminio por vía clandestina. Personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, buenos días. Buenos días, señoras. Lentamente, casi como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes, en medio de la incredulidad de algunos, de la complicidad de otros y el estupor de muchos. Había comenzado la guerra, una guerra oblicua y diferente, una guerra primitiva en sus procedimientos pero sofisticada en su crueldad. Una guerra a la que tuvimos que acostumbrarnos de a poco, porque no era fácil admitir que el país entero se viera forzado a una monstruosa intimidad con la sangre. Entonces empezó la lucha. Todos tuvimos bajas, hombres públicos y hombres anónimos, mujeres y niños, civiles y militares, de las fuerzas de seguridad y de las policías, fueron alcanzando hora tras hora dolorosa notoriedad en las páginas de los diarios, y casi no hubo noche en la Argentina que no se cerrara sobre un nuevo llanto. Bueno, en principio el proyecto de Massera, eso se conoce, fue liderar una transición democrática como un candidato electo por las urnas. En palabras de muchos testimonios que lo escucharon hablar a Massera, muchos sobrevivientes que lo escucharon hablar a Massera dentro de la ESMA, lo que él quería era transformarse en un nuevo Perón, en un líder salido de las filas militares y votado en elecciones, en transición, para poder continuar con un proyecto personal político que estaba delineado a partir de diversas acciones que hizo, ¿no? De crear un partido político, crear un diario propio. Claudia Feld, coautora del libro ESMA, represión y poder en el centro clandestino más emblemático de la última dictadura argentina. Lo que fuimos descubriendo es que además de ese proyecto político puntual, partidario, un proyecto de acumulación de poder, que involucró tanto a Massera como a muchos de sus hombres dentro de la ESMA, y especialmente a Jorge Tigre Acosta, que fue quien comandó el grupo de tareas entre mediados de 1976 y mediados de 1979. La dictadura ha significado para mí el mal absoluto. No me salen matices para explicarla. Quiero decir, asimilo a aquellos militares con el nazismo y eso me impide comprender las razones de los que trabajaron de cerca o tal vez de lejos para ella, los que colaboraron e incluso fueron actores pasivos pero conscientes. Era mejor estar equivocado contra la dictadura que tener razón obedeciéndola. que pasó en las almas de los argentinos entre 1976 y el 83 es todavía un enigma. Sé que hay mil hipótesis y las he escuchado a todas. ¿Fue cielo alguna vez la tierra que se convirtió en infierno? ¿Fue cielo alguna vez la tierra que se convirtió en infierno? Los abuelos de nuestros padres decían que sí. Del presente. ¡Almirante Aragão! ¡Asesino monstruoso! Quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y, sobre todo, transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario. Inician el proceso de reorganización de la República y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, la ofensiva se torna más integral, más eficaz y la Fuerza Aérea y la Armada, que ya conocían en carne propia las heridas de esta guerra impúdica, acentúan su participación militar y contribuyen con su heroísmo a la derrota del enemigo. Habían asestado un golpe en Brasil en el año 64 con un gobierno popular que lo presidió. Tenían problemas en Bolivia, tenían problemas en Perú. En Chile se asomaba el socialismo por elecciones. En Uruguay había una fuerza creciente. Y bueno, había que tomar el toro por las astas. Y los tipos se formaron de la mejor manera que pudieron. Isabel Carmen Ecker fue militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la Juventud Peronista y de Montoneros. Ecker fue presa política durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica argentina. El golpe era aniquilarnos, ¿no? Y fueron evidentemente muy eficaces en ese dolor que imprimieron a nuestros pueblos. Pero eficaces, desgraciadamente, son miles y miles y miles de familias desplazadas según los lugares de nuestra América, desaparecidos por miles y miles y miles, muertos, encarcelados. Toda nuestra América se bañó con esa eficacia del enemigo de los pueblos. Señor, se lo ha citado como testigo en esta causa que se sigue contra 9 excomandantes de las Fuerzas Armadas durante el llamado proceso de organización nacional. Tome asiento, por favor. Díganos su nombre y apellido. Enrique Carlos Rodríguez Larreta Martínez. ¿Usted fue privado de su libertad? Sí, señor. ¿Pudo identificar de algún modo el lugar a donde fue conducido? En ese momento vi alguna de las características del lugar. El lugar tenía la característica de ser muy arbolado. Había una piscina en la parte de afuera a la que se me llevó para torturarme allí. Además, había un cuarto, una pequeña sala con una cama de hierro donde se me sujetó luego de desnudarme y se me aplicaron choques eléctricos durante bastante rato. En ese momento, es decir, se me cayó la venda y pude ver las características del cuarto. También ese mismo día se me bañó con una manguera junto con otros presos, hombres y mujeres. Y vi en ese momento personas uniformadas adentro del local. La ESMA fue un centro clandestino de detención que funcionó con tres lógicas. Una lógica que ya se conoce, que es la lógica represiva, una lógica política y una lógica económica que vemos que apoya y posibilita las otras, a su vez que es beneficiada, digamos, que se reproduce y aumenta gracias a la represión y al proyecto de poder. Entonces esas tres lógicas que funcionaron conjuntamente hacen a la singularidad de la ESMA. Claudia Feld. La ESMA funcionó como centro clandestino más allá del predio que está en la Avenida del Libertador de la Ciudad de Buenos Aires, mucho más allá, extendió sus tentáculos mucho más allá de el lugar donde se sitúa físicamente la Escuela de Mecánica de la Armada. Se prolongó en el espacio en cuanto a los cautivos y las cautivas que eran llevados para trabajar en oficinas, en empresas o en otros lugares, digamos, para hacer ese trabajo forzado. Se extendió en cuanto a sus operaciones de represión y espionaje y también en cuanto a las distintas lógicas de este centro clandestino de las que hablamos, que fueron mucho más allá de lo que fue el espacio específico del centro clandestino. Se llama al estrado a la señora Adriana Calvo de la Borde. ¿Jura decir verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. Tengo que contar el parto de Inés Ortega. Inés tenía, en ese momento, 16 años, o 17. Era, por supuesto, su primer hijo. Estaba muy asustada. Unos días antes de su parto comenzó con contracciones. Y nosotros comenzamos a llamar al cabo de guardia. Después de horas conseguimos que nos atendieran y les explicamos que estaba con contracciones y dijeron que iban a traer a un médico. Varias horas después llegó una persona. Ese doctor nos sacó de la celda a Inés y a mí, porque ya que estaba yo embarazada, aunque yo no tenía contracciones. Nos llevaron prácticamente a la rastra, escaleras arriba, en una escalera de cemento, donde nos golpeamos en todos los escalones. Nos tiró en el piso y en menos de 3 minutos nos hizo un tacto a cada una. Era sin duda un médico obstetra. Dijo que estábamos perfectamente y nos volvieron a tirar en la celda. Unos días después, comenzó el trabajo de parto de Inés Ortega. Comenzó su trabajo de parto por la mañana y vinieron a buscarla muy tarde, a la noche. Se la llevaron al cuarto de al lado, el mismo que usaban para torturar. La subieron a la mesa y vendada. Oíamos sus gritos, oíamos las risas de los guardias, oíamos los gritos del médico y por fin oímos el llanto del bebé. Había nacido un varón en perfectas condiciones, aunque no se crea. Lo oímos durante un día. Que la tuvieron en una celda chiquita que había al lado de la nuestra. Ella nos contó después. La dejaron con su bebé. Después le dijeron que el coronel lo quería ver y que se lo iban a entregar a los abuelos. E Inés volvió con nosotros. Nunca más apareció ni Inés ni su bebé. Miró lo que se esconde, el cielo en un cajón. Lo que dejaron muerto no es solo un sitio en esta noche blanca. Tal vez duermas mejor. Es solo un cementerio. ¿Y qué le importe a Dios? Y vil señor que caiga y se transforme.

¿Usted privado de su libertad personal? Sí, señor presidente. Ese día se me aplicó repetidas veces la llamada picana eléctrica durante un lapso que no podría precisar con exactitud porque no tenía noción del tiempo, todas partes del cuerpo. Esas dos oportunidades en las que fue sometido a picana eléctrica y la conversación que tuvo con esa persona de la guardia que le explicó que se estaba llevando a cabo una investigación sumaria. ¿Cuáles eran los motivos del interrogatorio? ¿Qué se le preguntaba? ¿Qué se pretendía saber? ¿Y si le dijeron en qué consistió la investigación sumaria? ¿Investigación de qué? De mis actividades políticas en el centro de estudiantes de la escuela secundaria, en donde terminé mis estudios en el año 72. Esto era 5 años más tarde. En el interrogatorio se me presentó ante mí a Jorge Infantino, hoy aún desaparecido, compañero de escuela secundaria en el año 72. ¿Qué puede decirse de nuevo sobre este centro clandestino? Volvemos sobre esta historia porque quedan preguntas abiertas, preguntas que no se agotaron con la incesante actividad testimonial de las víctimas, que no se respondieron pese al titánico esfuerzo de los organismos de derechos humanos y de quienes llevaron adelante los juicios de lesa humanidad. Volvemos sobre esta historia porque todavía queda pendiente explicarla a ESMA. Queda por comprender qué hizo de la ESMA un lugar tan singular, porque nos falta entender el universo cotidiano de ese centro clandestino, las experiencias de quienes atravesaron el cautiverio, así como las intenciones y los proyectos de los represores que sostuvieron la siniestra dinámica de la ESMA. En definitiva, aún hace falta esclarecer las lógicas y las acciones de los perpetradores que hoy, a la distancia, pueden parecer solo locura e irracionalidad. Introducción del libro Memorias del Apagón, la represión en Jujuy, 1974-1983, de Delia Maicel. Que la ESMA se transformó, a pesar de ser un centro clandestino, se transformó en una base de poder, en una base de poder político y económico, sobre todo para quien fue el comandante de la Armada en los primeros años de la dictadura, para Emilio Massera y un montón de otras personas, de otros represores que estuvieron en el centro clandestino de la ESMA. En esos años se fue armando un sistema, y que decimos que es un sistema de exacción. Nosotros, más que proyecto de recuperación, que es la jerga de los militares, venimos a hablar de sistema de exacción o de extracción. Claudia Feld, coautora del libro ESMA, represión y poder en el centro clandestino más emblemático de la última dictadura argentina. Y en el que vemos que funcionó, por un lado, un proyecto de sometimiento y de represión de quienes estaban ahí cautivos y cautivas, para someterlos, para ponerlos a prueba, para quebrar su subjetividad, para amenazarlos a ellos y a sus familias, que estaban, digamos, sujetos en todos estos sentidos, pero también creando vínculos perversos y una siniestra cotidianeidad entre victimarios y víctimas, con incluso abusos sexuales y abusos de género sistemáticos. También esta extracción, esta exacción era este trabajo forzado de detenidos y detenidas donde se les extraían sus saberes, incluso sus saberes especializados, donde se les extraía y se utilizaba su experiencia política de militantes políticos, de cuadros montoneros, se les extraía esa experiencia para poder utilizarlos en ese proyecto político que acabamos de mencionar, de Massera y de sus hombres. Se llama el estrado a Miriam Lewin de García. Durante el tiempo que usted estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿fue sometida a tortura? No, en la Escuela de Mecánica de la Armada no fui sometida a ninguna tortura física. Sin embargo, me gustaría señalar que

www.tramasradio.blogspot.com.